Y estamos con Betania Oreja Ceruti, investigadora, docente, para charlar sobre el tema de la educación, ¿no? Varios programas que ya venimos tocando el tema con diferentes referentes. Ahora, bueno, hace poco en un congreso educativo nacional, la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en ese congreso titulado Imaginar y Transformar, junto con María Bieli y Susana Reyes, bueno, estuvieron en un panel que incluso el documento sirve después para discutir con los docentes. Eso es, esta presentación es para poder darle pie a Betania, que hizo un texto muy interesante analizando el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en ese congreso. ¿Qué tal, Betania? Buenos días, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, bien. En la lucha diaria, digamos, ¿no? Exacto. ¿Qué sentiste apenas escuchaste este discurso y obviamente me imagino que te llevó a este texto, a este rico texto, al menos para mí? Sí. Bueno, en principio, digamos, no es que me hayan sorprendido los dichos de Cristina Fernández, porque creo que ella es muy genuina respecto de lo que piensan los distintos temas y en el ámbito de la educación. Pero bueno, igual no deja de llamar la atención, yo te diría, la brutalidad de las cuestiones que planteó, reforzando ideas de sentido común muy conservadoras respecto de esto que es imaginar y transformar. Bueno, lo que ella imaginó y plantea como transformación es parte de la agenda más conservadora de la educación, digamos, ¿no? Entonces, aparece como una contraposición con el ajuste de Milei. O sea, yo pensaba, bueno, la educación pública viene muy golpeada en la Argentina de hace muchas décadas y con distintas situaciones por gobierno. Tenemos este ajuste realmente brutal que está llevando adelante el gobierno nacional sobre la educación y también el que van llevando adelante los distintos gobiernos provinciales. Y sobre eso aparece Cristina Kirchner planteando una cantidad de cuestiones que están lejos de realmente generar una salida democrática para los graves problemas que realmente tenemos en la educación argentina desde el punto de vista de la clase trabajadora, ¿no? Cuando uno dice los problemas así en abstracto, habría que aclarar de parte de quién y cómo se identifican y demás. Ahora, si querés, vamos a este como gran título general, pero digamos, ahora podemos ir a los puntos concretos que ya fue planteando. Cuando digo que se refuerzan las ideas de sentido común es porque una de las cuestiones que aparece destacada, ella hace, bueno, todo una serie de encadenamientos de pensamientos en base al programa que aparecía ahí de ese congreso que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En ese encadenamiento ella plantea, le da como bastante lugar a la cuestión de una fuerte responsabilización en la docencia por los males de la educación. O sea, casi que lo dice literalmente lo que estoy diciendo, no es que hay que ser muy perspicaz para plantear esto, ¿no? Bueno, se remite a su infancia, entonces enfatiza que sus maestras no faltaban, que las podía ir nombrando una a una y se acordaba de todas. Bueno, se detuvo en aspectos, yo ponía el texto, totalmente banales respecto de cómo se vestían las maestras, bueno, esa cuestión que no tiene ninguna importancia, el cuerpo de las maestras, ¿no? Algunas pavadas así. Pero básicamente enfatizan que las maestras no faltaban, bueno, poniendo sobre la mesa un problema que hay realmente en la Argentina respecto al ausentismo docente en las distintas provincias, pero sin hacer un mínimo análisis respecto de cuáles son las condiciones de trabajo de la docencia en la Argentina y qué es en todo caso lo que lleva al ausentismo docente. Por eso digo, reforzando ideas de sentido común en la población, donde muchas veces hay malestar en las familias porque faltó la maestra de tal grado, porque faltó el profesor de tal, por la falta de días de clase, por la pérdida de horas, pero en todo caso sin generar una reflexión científica, te diría, respecto de por qué se produce ese ausentismo. Bueno, esto, digo, no es nuevo en Cristina, por eso digo, no sorprende, porque todos recordaremos aquella apertura de sesiones en el Congreso en 2012, donde planteó, ¿te acordás?, con tono así Bueno, los docentes tienen 4 meses, trabajan 4 horas, tienen 3 meses de vacaciones, ¿no? Con ese tono que ella ponía. Y en realidad, bueno, cualquiera que trabaja en la docencia o que tiene un pariente docente, ¿no? Que ocurre en casi toda la familia, que uno tiene algún familiar docente, sabe que los docentes, casi ninguno trabaja 4 horas ni tenemos 3 meses de vacaciones. Entonces hay toda una idea deliberada, una omisión completa respecto de las condiciones de trabajo de los docentes, de la sobrecarga. Seguramente las maestras que ella tuvo no trabajarían doble cargo, seguramente. Entonces, es muy probable que una maestra que trabaja doble cargo o un profesor de secundaria o terciario que está lleno de horas para alcanzar un salario que alcance a reproducir su vida y el de su familia, y bueno, es muy probable que incurra en mayor nivel de ausentismo. Eso, digamos, no es ningún descubrimiento. Todo lo que tiene que ver con la precarización de trabajo, la intensificación laboral, la sobrecarga. Bueno, ahora, antes de fuera del aire, hablábamos de esto de la violencia en las escuelas, como que se está recrudeciendo, lamentablemente. Bueno, genera todo un agobio que hace que sí exista realmente ausentismo docente. Pero en todo caso, ella que tuvo tantos cargos en el Estado y tanta responsabilidad, podría generar algo, o tendríamos que plantearle mínimamente nosotros que en todo caso hay que generar una discusión respecto de las causas de ese ausentismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay todo un primer nudo que nuevamente refuerza la opinión más conservadora de parte de la sociedad de poner esa responsabilidad en las espaldas de los docentes sin entender y sin poder comprender qué hace que ese docente, en todo caso, termine faltando en determinado momento. Ahí y de hecho, bueno, sí. Ahí dice, me parece, porque vos lo destacás en el artículo que, bueno, fue publicado por, me parece, lo repito, porque el que lo quiere buscar en La Izquierda Diario y en otra página web que no recuerdo, que vos destacás sí. Muy bien ahí que nada más peronista, dice Cristina, con ese tono que le gusta, que premiar el trabajo, premiar el esfuerzo. Premiar el esfuerzo. Entonces ahí engancha con justamente las propuestas que de premio al presentismo, de premio a la evaluación, sobrevuela todo el tiempo la cuestión de la evaluación docente, ahora vuelvo a eso, que, a ver, nadie está diciendo que no hay que ser responsable del trabajo ni nada de todo eso. Lo que estamos planteando es que aparece como que el docente no se esforzara justamente y que solo se esforzaría si gana un dinero más. Bueno, eso justamente todas las medidas del presentismo y las medidas coercitivas en relación al castigo, premios y castigos en relación al presentismo y el ausentismo, bueno, es digamos, una vieja recomendación del Banco Mundial de los 90, es parte de la agenda de la nueva derecha en toda la década de los 90, es lo que planteaba la Alianza Cambiemos, el PRO, cuando llegó al poder, es lo que fueron haciendo distintos gobiernos, en su momento también gobiernos peronistas, como la provincia de Buenos Aires, cuando se planteó el presentismo, el ítem aula en Mendoza. Entonces, cuando uno plantea, muchas veces cuando uno ve las resoluciones del Consejo Federal de Educación, ¿no?, que es el órgano en el que se encuentran los ministros y ministras de educación de todas las provincias, en general lo que vemos es que las resoluciones salen por unanimidad. Y uno a veces se pregunta si es una cuestión pragmática, que bueno, los gobiernos de las provincias firman las resoluciones para después obtener algo de la nación, o si están todos de acuerdo. Y bueno, hace mucho que algunos venimos planteando que están bastante de acuerdo los distintos partidos políticos que se alternan en el poder de nuestro país respecto de las medidas para la educación. La cuestión de la evaluación, que ella la enfatiza, en un momento dice irónicamente que hay que pensar, repensar la formación docente y la carrera docente, y dice que hay resistencias y pone caras, no nombra nunca los sindicatos, que además CETERA, SUTEBA, ¿no?, todo lo que es la línea de la Celeste, que fue parte de los gobiernos de Cristina Fernández, ahora estaría, por lo menos SUTEBA, bien encolumnado con Kicillof. Entonces, en esa interna ella evidentemente omite cualquier alusión a los sindicatos, pero creo que alude a ellos, ¿no?, y al conjunto de la docencia, supongo también. Aparece todo el tiempo esto de que la solución es la evaluación y el pago por mérito. O sea, cuando dice nada más peronista que pagar el esfuerzo, bueno, es el pago por mérito. que es lo que llevó adelante también Correa en Ecuador en su momento, en México. Bueno, es la agenda más meritocrática, digamos, que se plantea desde el establishment de la educación. Perdón, y que no llevó a buenos resultados en general, ¿no? Y digo esto, perdón que te interrumpí, que además era el planteo central del proyecto de la ley bases en para educación, ¿no? Las medidas que vinieron, que después quedaron medio ahí en el olvido, porque el proyecto de ley bases después, toda la parte del articulado en educación no se aprueba, pero básicamente era esa, la propuesta de para educación del gobierno de Milei estaba fuertemente centrada en la evaluación. Bueno, que incluso algo deja de ver la reforma que hizo el kirchnerismo en el 2006 con el tema de evaluación, ¿no? Sí, ellos nunca dejaron de plantear la cuestión de la evaluación, sí trataron de tener, bueno, viste que en la Ley de Educación Nacional, en relación a la evaluación de los alumnos, de los estudiantes, los operativos, planteaban que tenían que ser anónimas, resguardar la identidad. No podríamos decir que fue la misma política que en los 90 o que en la etapa del gobierno de Macri, pero sobre todo en los últimos años, justamente en el segundo gobierno de Cristina Fernández, empieza a acentuarse la cuestión de que, bueno, ¿qué se planteaba en esos años? Y aumentamos el presupuesto, equipamos, conectar igualdad y la educación sigue teniendo problemas. Entonces, en los congresos de la educación, los que eran la base kirchnerista lo planteaban muy abiertamente. Decían, bueno, está fallando la mesopolítica y la micropolítica escolar. Entonces, los responsables son los docentes. Se fue reforzando en el último gobierno de Cristina Fernández la cuestión de que el docente era un agente público, un funcionario estatal que tenía responsabilidades. Entonces, bueno, todo iba hacia responsabilizar al docente, como si se hubieran modificado estructuralmente todos los déficits previos que tenía el sistema educativo. Y en ese sentido, agrego algo más respecto a la evaluación, ella nombra a la CONIAU, justamente cuando habla de la universidad, dice, bueno, la población defiende lo que realmente valora y habla de esta marcha multitudinaria del año pasado, de abril del año pasado, dice literalmente que las universidades son un ejemplo y fueron dependidas, que eso fue un logro gracias a la CONIAU. O sea, eso es directamente una brutalidad decir eso. La CONIAU, para quien no sabe, es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es una de las es una de las políticas centrales del neoliberalismo del gobierno de Menem en la década del 90. Es una comisión que se crea para acreditar y evaluar a las universidades, a las carreras. Después uno puede discutir con qué criterios se evaluó la CONIAU, porque son los propios miembros de la universidad que forman parte también de la CONIAU. Algunas veces la CONIAU planteó cuestiones que fueron criteriosas, o sea, podríamos tener una discusión sobre la CONIAU y demás, pero bueno, ella está primero diciendo que la universidad es lo que es gracias a la CONIAU. No, digamos, la universidad tiene toda una tradición en la Argentina con logros y con muchos problemas también, pero no responden a lo que hizo la CONIAU, y está instalando la idea de la evaluación. La idea de la evaluación, que es en la evaluación docente, es lo que viene planteando, es lo que estaba fuertemente en la agenda del macrismo y en la agenda actual de Torrendel como secretario de Educación. Entonces, bueno, por eso digo que refuerza en todo el discurso la idea de ideas de muy de sentido común de quien no está metido muy en los temas de educación, porque no tiene por qué estarlo, digamos, responsabilizando todo el tiempo que el problema es que hay que evaluar y ajustar las tuercas sobre los docentes, que no lo dice ella en ningún momento esto que voy a decir ahora, pero lo que sobrevuela, me parece que los docentes somos vagos, que no todos trabajamos, que hay que controlarnos, sin abrir ninguna pregunta en todo caso de cuáles son las causas del ausentismo, y en todo caso, en docentes que tengan un ausentismo muy reiterado e injustificado, también habría que ver qué pasó, cuáles son las condiciones que hacen que un docente no encuentre como algo positivo ir todos los días a la escuela, digamos. Eso también es parte de la responsabilidad estatal, que no se soluciona simplemente evaluando, ¿no? O pagando por mérito. Aparece también, bueno, después hay, sí. El que vos destacás es que yo lo empalmo, pero vos si querés diferenciarlo, esto de un secundario para los que quieren seguir en la universidad y otros que quieran salir a trabajar y luego, exacto, iba a ir justo a eso. Dale Betania. No, esto, digamos, cuando ella intenta plantear que, bueno, hay problemas en el secundario, todo podemos reconocer, porque además, bueno, muchos lo vienen lo viene y lo venimos planteando hace mucho, digamos, la secundaria, ahí estamos en un momento de aceleración muy fuerte de cambios en la forma de conocer, además, con la inteligencia artificial, con la automatización, la robotización, realmente hay un estamos en un momento de aceleración fuerte de los cambios, y en ese sentido en las escuelas tendremos que estar pudiendo discutir esto, que no es lo que se está promoviendo en general desde los gobiernos provinciales ni nacional. Y ella ahí se le ocurre la novedosa idea para ella de generar un secundario, dice, para los que van a seguir estudiando y un secundario para los que quieran trabajar, que es una suerte de sistema dual, que es de las medidas menos igualitarias y más reproductoras de desigualdades que existen en el ámbito de la educación, ¿no? O sea, ya definir en el secundario quién va a poder seguir estudiando y quién va a tener que trabajar, que se opone a lo que después dice más adelante en un momento, que ella como hija de un colectivero, bueno, y plantea la movilidad social y no sé qué. El hecho de que a lo largo de la historia de los distintos países y de la historia de la Argentina, los sectores más conservadores y menos democráticos fueron los que plantearon estas salidas donde se segmenta muy claramente y se diferencia quiénes van a poder hacer todo el camino hacia la universidad y quiénes tienen que ir a un secundario que les dé herramientas para trabajar y ya. Bueno, de hecho, también el macrismo planteó en la última etapa una secundaria de oficios que va en el mismo sentido, ¿no? Por eso a veces uno dice, bueno, la verdad es que no tienen, no hay grandes diferencias entre lo que plantea el peronismo de algunos de los sectores de la Alianza Cambiemos y demás sobre educación. Entonces, en realidad, cuanto más temprana en edad sea la elección de decir, bueno, yo sigo este secundario, entonces ya estoy condenado a no entrar a la universidad, o sigo este secundario y solo tengo herramientas para trabajar, bueno, es de las medidas más reproductoras de las desigualdades sociales. No porque no exista reproducción de desigualdades sociales en un sistema como el que tenemos ahora, donde todos acceden al mismo secundario, que en realidad no es el mismo secundario, justamente hay una diversidad enorme de desigualdades y diferenciaciones sociales, no es que no, en un sistema que no sea así, como el que ella propone, no haya reproducción de desigualdades, pero en el que ella plantea, se agudizan. Eso, la verdad es que fue llamativo, como lo planteó. Yo vi que estaba Filmus en el público y pensaba, bueno, digamos, en realidad el discurso del kirchnerismo fue el contrario al que ella planteó durante todos los años, fue una secundaria obligatoria que sea propedéutica, o sea, que permita una formación para seguir estudiando y que permita también el salir a trabajar, pero el mismo secundario para todos, claro. No un sistema diferenciado. Y después, bueno, da cuenta en todo el discurso un desconocimiento muy grande respecto de la educación. O sea, está bien, uno entiende que, digamos, un presidente o expresidente no puede saber de todos los temas, pero sí no deja de llamar la atención con el desparpajo que ella habla así, básicamente sin tener formación al respecto. Cuando al comienzo empieza irónicamente a plantear que Milei dice Juan José de San Martín, que no tiene conocimientos históricos, bueno, evidentemente ella desconoce que la mayor parte de la población argentina tiene una profunda desconocimiento de la historia, y que algo ocurrió, algún efecto generaron las políticas de los 13 años del kirchnerismo con la flexibilización de los criterios de evaluación, la pérdida del conocimiento científico en la escuela, que hicieron que gran parte de la población accediera a un secundario devaluado, sin acceso a conocimientos de las distintas áreas. Eso parecería como que no existe para ella una reflexión sobre eso. ¿Cómo ves cuando ella hace el planteo de la alianza de la escuela con el tejido comunitario? Bueno, ese es otro nudo que me parece que estaba impulsado desde el propio Congreso, porque, bueno, había alguien de la Escuela Isaura Arancibia de Ciudad de Buenos Aires en el panel, como que querían replantear poner en valor, digamos, el papel de las organizaciones sociales. Ella ahí habla de la reconstrucción del tejido, porque si no a los chicos se los lleva el narco, como si gran parte de los chicos ya no se los hubiera llevado. Bueno, en Rosario, ustedes en Santa Fe, eso lo ven muy crudamente, acá en el conurbano también. Bueno, eso es típicamente el peronismo, ¿no? El papel de trabajar con organizaciones sociales, pero ahí también hay, digamos, eso da para bastante porque hay mucha discusión respecto de, primero, cuánto de lo que hacen esas organizaciones sociales en realidad es lo que el Estado debería estar realizando y se desresponsabiliza y colocan las organizaciones, ¿no? Entonces, muchos de los comedores comunitarios, organizaciones sociales que surgieron en la Argentina, surgieron justamente ante la falta de derechos que no garantizaba el Estado, ¿no? Entonces, jardines comunitarios porque no había escuela de nivel inicial acorde a la población, comedores porque, bueno, todo lo que sabemos en relación a la política alimentaria. Entonces, en general, gran parte de esas, digamos, poner como ensalzar el papel de las organizaciones muchas veces implica desresponsabilizar al Estado de lo que le debemos exigir al Estado como representante del capital total, digamos, en un país. Eso es por un lado. Y por otro lado, al mismo tiempo está toda la cuestión de la romantización de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones también hay relaciones de poder, hay instituciones muy poderosas, hay fundaciones, están las iglesias, bueno, ahí hay un montón de cosas que vienen con las organizaciones, que en todo caso, digamos, uno plantea que la escuela debe ser laica, por ejemplo, sostenemos la laicidad de la educación, bueno, ahí entra en contradicción con el papel de un montón de organizaciones sociales, ¿no? Eso me parece que se pasa totalmente por alto y hay una romantización del papel de las organizaciones. Pero bueno, hay que abrir, digamos, ese paquete y discutirlo más. Bueno, después también llama en todo el discurso, ella hace ensalza lo que considera los logros de la etapa del 2003 al 2015, enumera toda una serie de políticas, obviamente no enumera todo lo que las limitaciones de muchas de esas políticas o la inexistencia de políticas que uno podría haber planteado que se desarrollaran. Un ejemplo es cuando descubre, por ejemplo, plantea la necesidad de que las escuelas sean de jornada extendida y empezar por los sectores más vulnerables, así lo dice, ¿no? Bueno, justamente la jornada extendida fue una de las deudas mayores de su propio gobierno, parece que no lo supiera. Digamos, en la ley del 2005 de financiamiento educativo se plantea como meta alcanzar el 30% de la matrícula, en ese momento era todavía DGB, en escuelas de jornada extendida completa y se llega a 2015 con un porcentaje muchísimo más bajo, ahora no me acuerdo exacto, pero entre el 5 o 6% o menos, y es uno de los déficits mayores de las metas que se planteó en la ley de financiamiento. Bueno, y a su vez una abstracción total respecto del papel del peronismo y dentro del peronismo el kirchnerismo en relación a por qué llegamos, cómo llegamos a lo que somos hoy como sociedad, y respecto de la llegada de Milei al gobierno del peronismo en general y del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Massa, al cual ella no se refiere prácticamente, o sea, ella en ningún momento dice, en un momento está hablando del préstamo con el Fondo Monetario, dice algo al pasar de Alberto Fernández, pero todo el tiempo ella se pone afuera de ese gobierno, ¿no? Como ya, bueno, todos nos acordaremos cuando la base del kirchnerismo hablaba de la jugada magistral de Cristina proponiendo a Alberto Fernández como presidente, ella como vicepresidenta, ellos como parte del gobierno, se sale totalmente de eso, parece que Milei sale de un repollo, y yo, bueno, siempre planteo, ¿no? Así como se nos acusaba a la izquierda de hacerle juego a la derecha, si uno hacía alguna crítica durante los años de mayor consenso del kirchnerismo en cualquier ámbito, la respuesta era estos troscos, aunque uno sea trotskista o no, ¿no? Cualquiera que no fuera peronista y que estuviera a la izquierda era un trosco, entonces, despectivamente. Entonces, estos le hacen el juego a la derecha. Bueno, yo vengo a plantear ellos y le hacen el juego a la ultraderecha, porque todo lo que prepararon un terreno que llevó a que la población votara a Milei. De eso pareciera que tampoco hay como un inventario de eso, ¿no? Betania, cuando ella habla de y creo que, no busqué en archivo, pero que creo que coincide con Macri o con otro, de la carrera docente por un lado y la carrera de directivo. Yo lo que siento es que sí, me parece que un directivo y un vice, como también acá están las supervisiones, tampoco está como está armado hoy, que incluso hay lógicas del taylorismo dando vuelta ahí, digamos, he leído. ¿Cómo ves eso? Digo, me parece que hay que hacer una revisión de cómo se dirigen, entre comillas, la palabra por ahí, dirigir para mí la escuela. ¿Qué ustedes están pensando colectivamente sobre ese tema? Sí, a ver, eso es también todo un tema que creo que habría que discutir más entre la docencia. Ella ahí dice que los docentes se van del aula para ganar más y ser directores. Bueno, se ve que también desconoce que no en todas las provincias el sueldo del director es mucho más alto. De hecho, hay gente que prefiere seguir en el aula porque no le dan las cuentas. Pero bueno, eso variará en cada provincia. En la ley de educación de 2006, que es la ley vigente, se plantea la carrera docente. Lo que pasa es que después prácticamente ninguna provincia avanzó. La que avanzó fue la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años, que sí planteó una reforma al estatuto del docente que posibilita, crearon una serie de cargos que hacen que uno, por ejemplo, qué sé yo, ahora no me acuerdo los cargos, el nombre textual del cargo, pero como un acompañante de trayectorias, una cosa así, que es el propio docente, asciende en el escalafón, pero no sale del aula, sigue trabajando en el aula. Eso, digamos, se puede plantear, hay una cantidad de cosas que se podrían pensar respecto de eso. Pero ella en un momento se refiere a los directores como liderazgo, bueno, no me acuerdo el nombre concreto, cómo los nombra, pero lo plantea más como un gestor, como olvidando cualquier planteo respecto de lo pedagógico. Bueno, y ahí también hay toda una cuestión para pensar, porque en los últimos años lo que uno ve es que los directores, también ahí habrá diferencias por provincias, ¿no? Pero se los va formando como un gestor totalmente, que tiene que estar totalmente adosado, tiene que tener incorporada totalmente la política oficial de esa provincia, y en general lo que uno ve es que el que no quiere ocupar y cumplir ese papel o no concursa, o termina concursando y se termina yendo, ¿no? Porque hay una fuerte presión de parte de los gobiernos de que los inspectores, ya sabemos, ¿no? Son como la correa de transmisión entre los gobiernos provinciales y la docencia. Pero hay, por esto que estoy diciendo, creo que se ven muchas provincias. En la provincia de Buenos Aires es muy claro, ¿no? Cómo se vino generando esto de que el director sea realmente un gestor de las políticas de la provincia, sin posibilidad de discutir prácticamente nada, ¿no? Como una correa de transmisión directa. Bueno, eso también implica una descualificación del director, ¿no? Se supone que el director y cualquier docente en la escuela tendríamos que poder discutir, pensar las políticas que se plantean. En realidad tenemos que plantear, poder participar en la definición de las políticas, no solo en su implementación. Yo creo que en eso hay una tradición muy escasa en la Argentina, digamos, tenemos muy pocas demandas por parte de la docencia en general y de nuestros representantes sindicales respecto de la necesidad de que los docentes participemos en el diseño de las políticas, en la identificación de los problemas. Y en ese sentido uno podría repensar esto que vos decís de la carrera docente, y se podría pensar, digamos, que implique, bueno, así como es en la universidad hay escalafones donde uno no sale del aula necesariamente, pero pasa a un escalafón siguiente. No sé, me parece que también podría generar un problema de fragmentación salarial fuerte, ¿no? Si tenemos en la propia escuela docentes que cobran una cosa, otros que cobran otra, o sea que en todo caso eso me parece que hay que pensarlo con mucho cuidado. En todo caso el punto sería por qué hay una cantidad de docentes que se quieren ir del aula, porque, y en general la respuesta de eso es porque hay un agobio muy grande en quienes trabajan en el nivel inicial, primario y secundario, muy grande. Entonces, en general, el que concursa como director porque puede haber gente que concurse por interés en lo que mucha gente inclusive tiene una cabeza muy de gestión, ¿no? Claro. Que es un problema. No porque no sea parte la gestión de una organización, pero la cabeza con la que se piensa esa gestión, ¿no? Pero el que está queriendo ir hacia un salario mayor por agobio de lo que es trabajar con estar a cargo de niños, adolescentes todo el día, bueno, en realidad eso no se resuelve con la carrera docente diciendo, bueno, le pago más al que se va o al que sigue en el aula con otro cargo. El problema, la situación concreta que deberíamos nosotros reclamar es que los salarios, de hecho, muchos lo hacemos, que los salarios aumenten y que en realidad todo eso no existiría si los docentes trabajaran un solo cargo. Uh-huh. Entonces no habría mucha gente queriendo huir del aula, no sé si es mucho o poca, ¿no? Lo digo así okay. Livianamente, pero digamos, no si uno tiene un salario que le permite vivir bien con un cargo, en realidad no estaría resuelto el problema. Después sí, en la escuela hay distintas funciones y además eso se podría ver. Pero ella, fíjate que en el discurso, en vez de hablar del salario docente, de cómo Milei podría haber reforzado, cómo Milei le quitó a las provincias financiamiento, desde su lógica ella podría haber disculpado a los gobernadores y poner todo el foco en Milei, que yo creo que eso no es incorrecto, pero todo eso lo quita y habla de la carrera docente, donde lo empalma con la evaluación, el mérito, ¿no? Ahí te leo, si querés, más o menos la traducción, que interesante lo planteabas, ¿no? El directivo, y a mí me parece que esto es teoría del capital humano aplicada a las escuelas, y también las ciencias sociales, lamentablemente, entregando muchas de sus banderas, ¿no? Conducir un grupo no es una cuestión pedagógica, es una cuestión de liderazgo, de relaciones. Exacto, humanas. Exacto, sí. Sí, esto, o sea, no me lo acordaba literal. Bueno, yo porque no sé si, pero es durísimo porque esto también acá en Santa Fe está habiendo concursos en inicial, sí, en concursos para las escuelas en todos los niveles menos superior. Y calculo que debe estar circulando esto. Sí, porque a ver, eso es la teoría del management, ¿no? Que las organizaciones, así como se gestiona una escuela, se gestiona una empresa, se gestiona un hospital, y no importa la cuestión pedagógica, sino que vos tengas habilidades de gestión de recursos humanos, entre comillas, ¿no? Viene con todo ese paquete. Realmente en muchas provincias está avanzando eso, con distintos ropajes, en algunos con un ropaje más progre o no, pero viene por ese lado. Y en realidad, básicamente, lo que uno ve es que los directores se los va intentando convertir en gestores del conflicto, o sea, en gestionar el conflicto. Que el conflicto no reviente, que no salgan las situaciones muy conflictivas a los medios, contener a las familias, que no exploten hacia afuera. Y eso es básicamente lo que se le pide a los directivos, y que bajen jerárquicamente y de forma bien verticalista los planteos del gobierno de cada provincia. Uh-huh. Entonces, eso que ella plantea, que está a cargo de todas esas connotaciones que vos planteás, es lo que efectivamente está ocurriendo en gran parte de las provincias. Yo trabajo en un terciario en la provincia de Buenos Aires. Ahora hay todo un cambio de régimen académico y tuvimos una reunión donde los equipos directivos de muchos terciarios están, bueno, bajan acríticamente, bueno, esto es lo que tenemos que transmitir. Bueno, como si fuera esto de la típica concepción de empresa entre quienes planifican la política y los que las ejecutan. Pero a la vez te viene mezclado con todo un discurso que tenés que formar sujetos críticos, pero vos no tenés que ser sujeto de la crítica, tenés que implementar lo que viene de arriba. Bueno, ese es el tipo de director que están formando, y de hecho cuando uno ve los materiales de los concursos de directivos, tienen una fuerte carga administrativa y legal, que obviamente es parte de la tarea que tiene que hacer un director, pero todo lo que tiene que ver con la formación pedagógica deja bastante que desear respecto de eso, ¿no? Y también me parece que, bueno, que se va delineando quién está dispuesto a hacer esas tareas y quiénes no. Digamos, ahí hay toda una, también para pensar entre nosotros, entre los docentes, ¿no? Bueno, quién está dispuesto a ejercer ese papel y quién se resiste. En la provincia de Buenos Aires yo veo que cada vez hay menos posibilidades de que un director pueda hacer algo distinto. Eso, esto también hay debates en relación con eso, pero cada vez hay menos margen para ser un director que se opone a la bajada de arriba. Y claro, será. Y mientras tanto, ¿cómo? Perdón, te corto acá porque para palmar algo que me contaba fuera de grabación, que ahora lo quiero traer acá. Claro, mientras explota o implota la degradación social a través de violencias puesta en acto en las escuelas y fuera de las escuelas, ¿cuál va a ser la bajada de línea del directivo? Como vos decís, ocultarlo y que todo encaje, incluso que encaje en una ley que es, dentro de todo, entre comillas, progre, como es toda la protección y todo eso. Me preocupa esto de lo que hablaba de la implosión de la violencia y ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer simplemente reproducir ese protocolo? Claro, que de hecho en la provincia de Buenos Aires el año pasado se aprobó una resolución que tiene un nombre muy largo, es una circular conjunta de, bueno, son un montón de páginas, no me acuerdo, son 200 y pico, con todo el detalle de qué hay que hacer frente a cada situación, digamos, ¿no? Ni siquiera se hicieron jornadas con suspensión de clases para que los docentes mínimamente puedan leerla. Ahora, los inspectores te presionan con que vos la tenés que tener leída. Y en realidad, bueno, si no se, o sea, ya sabemos, o sea, en la escuela es una caja de resonancia de los problemas sociales, entonces si avanza el narcotráfico, si avanza la violencia, si avanza el uso y la difusión de armas, y bueno, lamentablemente eso a la escuela llega, digamos, y ahí en todo caso necesitas que los docentes tengan más herramientas, que los docentes no estén agobiados como están, que haya más profesionales trabajando en conjunto. Necesitas una sociedad que no tenemos, que es que vos puedas desde la escuela trabajar con las salitas, con los servicios locales, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, de protección de la infancia, o los nombres que tengan en cada provincia, y uno lo que ve es que todos esos espacios están colapsados. Necesitas familias que tengan condiciones de vida, empleo, bueno, digamos, no es la sociedad que tenemos. Entonces, la escuela, una vez más, ahí gestiona el conflicto, pero no lo puede resolver. Digamos, esa es la situación, digamos. Y ahí uno ve que, frente a eso, bueno, hay sectores de la docencia que se organizan, que incluso que nos organizamos, que peleamos por condiciones. Estamos justamente ahora en un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba. Entonces hay también formas de impulsar resistencias y luchas a todas estas políticas y demandas que nos cuiden a nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación y que realmente impliquen una defensa de la educación pública, no como un eslogan vacío, sino como un espacio realmente de defensa en donde la clase obrera pueda acceder a conocimientos sólidos para su formación, para su vida, para el de su familia, ¿no? Ahí volvemos siempre un poco a charlas que hemos tenido en otros encuentros, que es el papel de los sindicatos. ¿Cuán vaciados de participación están los sindicatos? ¿Cuánto la docencia toma en sus manos esas discusiones, no? Hablaba de Carlos Fuente Alba, ¿no? Quizás con el tiempo después, o al tiempo que era un referente, quizás de bajo perfil o menos perfil, de como un docente que tenía que muy identificado con los deseos y las aspiraciones de la clase obrera, como vos dijiste, ¿no? Sí, y bueno, asesinado por la espalda, cuando se estaban replegando, bueno, tremendo, ¿no? En esa Semana Santa que todos recordamos con tanto dolor, digamos. Sobre eso, bueno, la docencia de Neuquén es una docencia que se caracteriza por niveles de lucha muy intensos, con mucha participación también y conducción de sectores de izquierda. Y bueno, lamentablemente tuvimos, bueno, la justicia en relación al caso de Carlos Fuente Alba recayó sobre, bueno, el cabo Poblete, ¿no? El que le tira la granada, la cúpula policial después en 2023, pero bueno, como siempre los representantes políticos están desligados de eso. Que esto, retomando el discurso de Cristina, ella en un momento hace referencia a la nación y las provincias, cómo la educación está a cargo de las provincias, habla de digamos, no sé si ella recuerda que eso lo hizo su partido, ¿no? El peronismo termina de transferir las escuelas secundarias y terceras con el gobierno de Menem, porque parece que parte del peronismo se desliga de Menem cuando... bueno, fue su partido el que terminó el proceso de transferencias, y en ese sentido, cuando asesinan a Carlos Fuentealba, también ahí el gobierno nacional se desliga de eso, ¿no? Como, bueno, es Sovich el que reprimió, es el gobierno provincial, la nación no tiene nada que ver con esto, porque evidentemente la nación se corrió del papel de responsable de la educación de los salarios y demás, más allá del fondo de incentivo docente y algunas medidas paliativas como el fondo compensador, que justamente lo llevó adelante el gobierno de Néstor Kirchner, este último, ¿no? El incentivo, con todos los problemas que sabemos que tiene, o que hemos criticado respecto a que es un pago en negro, en todo lo que se puede plantear respecto de eso, siempre aparece ahí la nación como, bueno, este es un problema de las provincias, ¿no? Inclusive el propio asesinato de Carlos Fuentealba. Claro, ahí tomando esto que me decís, y por último, para no quitarte más tiempo, que él ya, sí, porque Néstor apenas asumió, fue con Filmus a Misiones a llevar, no, perdón, a Entre Ríos, no me acuerdo. Entre Ríos, sí. A llevar dinero. ¿Y por qué no fue a llevar dinero a Neuquén que te estaba en conflicto? Y se pudiese haber evitado la muerte de Carlos, pensando en voz alta, ¿no? Sí, porque en algunos momentos mediaron, en otros no. Está claro que ni bien asume, viaja efectivamente a Entre Ríos, fue una forma de ganar consenso muy rápidamente. Y este peso muy fuerte que yo ahí ponía en el artículo, el 75%, de todo lo que se invierte en educación, el 75% está a cargo de las provincias, el 25% solamente por ciento está a cargo de la nación, y de ese 25% gran parte se lo llevan las universidades nacionales. O sea, lo que el Estado Nacional invierte en lo que es las escuelas del conjunto del país es muy, pero muy poco. O sea, y son políticas que tienen mucha visibilidad, que generan consenso, como Conectar Igualdad, que tendríamos que abrir un poco más si esa política de Conectar Igualdad tuvo tantos buenos resultados. Pero aparece como esto, se repartieron libros, se repartieron notebooks, y eso es una ínfima parte del presupuesto de la educación. Lo que más peso tiene son los salarios, aún con lo bajo que son. Entonces, esta cuestión entre la nación y las provincias no fue para nada resuelta durante la etapa del kirchnerismo. Más allá de que uno puede sí ver que hubo políticas desde el Estado Nacional distintas a los 90 y distintas a lo que vino después. Eso también hay que plantearlo. Pero estuvo lejos de ser resuelto esa desigualdad entre provincias, entre salarios. Bueno, de hecho, Santa Cruz tuvo meses y meses de días de paro en los últimos décadas, en toda la última década, justamente por el problema salarial. Entonces, lejos de imaginar para transformar acá, como vos decías al principio, es consolidar un sentido común, ¿no? De que los docentes somos vagos, de que faltamos, de que estamos atrasados, de que estamos desactualizados, y que todo lo que pasa es culpa de nosotros, que somos eso, ¿no? Digamos, es lejos de imaginar para transformar, ¿no? Sí, o en todo caso es una imaginación muy limitada y una transformación muy poco democrática y ambiciosa en relación a una transformación realmente democratizadora, por decirlo de algún modo, en el marco de un sistema capitalista, ¿no? Betania Oreja Ceruti, gracias por tu tiempo para Contrapuntos y seguimos en contacto como siempre. Bueno, gracias a vos y saludos para todos los oyentes y las oyentes. Abrazo. Un abrazo. Chao.